alegria. Al por mayor, no soy un teto como vos. Me vuelvo al baile, me tomo una chela, te bajo a tu nena que re cabro. Me vuelvo al baile, me tomo una chela, te bajo a tu nena que re cabro. Mira vos que re cabrón, fíjate vos que re cabro. Otra vez, otra vez. Tomemos vino con coca. Mira, tu novia se vuelve loca. Por eso vente conmigo. Yo te convido, yo te convido. Tomemos vino con coca. Mira, tu novia se vuelve loca. Mayor, no soy un teto, somos vos. Me voy pa'l baile, me tomo una chela, te bajo a tu nena que re cabro. Me voy pa'l baile, me tomo una chela, te bajo a tu nena que re cabro. Mira vos que re cabro, fíjate vos que re cabro. Por eso vente conmigo. Yo te convido, yo te convido. Tomemos vino con coca. Mira, tu novia se vuelve loca. Yo te convido. Tomemos vino con coca. Mira, tu novia se vuelve loca. Ahora sí, Canelo, suénala. Sí. Don Teto, ya se acabó. Don Teto.